Vamos a ver el show. Para mi gran amigo, don Vicente Sendra. ¡Ale! Marcando el castellano muy amartillao y moviendo el mosquero muy acompasado, va mi capona, carretera de Osuna, feria calmona. Orgulloso me lleva muy satisfecho de ver cómo se eleva los brazos al pecho. De cuando en cuando le canto un pandanguillo y se va alegrando. Que acá con tanto brío, marismeña mi capona, que acá con tanto brío, una jaca como esta, la yegua no la han parido, más bonita y más compuesta. Cuando entro en la feria, unos feriantes me dicen, buen amigo, venga un desplante. Yo la paseo, la vuelvo en un palmo y la traigo al leo. Es muy larga la marcha y muy garbosa, con la cara a los pechos bataneirosa, que en un segundo la pico con la pierna y se va del mundo, se va del mundo. Porque es un capricho mío, yo no quiero vender mi jaca. Porque es un capricho mío, que yo las quiero tener, pa' lucirme en el rocío, con una buena mujer.